Talavera, en la mesa principal, el director general de la Plaza Miguel Barranca, el señor Francisco Espinosa Montesinos. Fuerzas Armadas. El doctor Alcides Medina Ortega también está con nosotros. Le brindamos los aplausos por este que está a cargo de la Comisión Central de Admisión UNASAN Guará. Enseguida la presentación, saludo para el aplauso del ingeniero Hernán Verde Luján, que está a cargo de la Comisión de Admisión UNASAN Barranca. Contamos también con la presencia del jefe de Oficina Central de Admisión UNASAN Guará, el ingeniero Oscar Ruiz Castillo. Fuerte los aplausos. Bueno, ya, el magíster Carlos Reyes Pareja, director de Instituto Parraín. Lo tenemos aquí con nosotros. Y el director académico de la UNASAN Filial Barranca, el doctor Enrico Santice. Le brindamos también los aplausos. Y a cada uno de los integrantes de la Comisión de Guará, de la Comisión de Admisiones, también a cada uno de los integrantes de la Comisión de Admisión la UNASAN Barranca, les damos la más cordial bienvenida, de igual forma a cada uno de los periodistas que hoy nos acompaña, para que podamos realizar esta conferencia de prensa, para que tengan a bien ustedes informar a toda la población de las actividades que realiza la UNASAN Filial Barranca en esta oportunidad, convocando a toda la población para que puedan participar en el examen de admisión que se llevará a cabo el 11 de abril. Las inscripciones ya de apertura a partir de hoy aquí en la Biblioteca Municipal. Vamos a programar el himno nacional para que todos podamos pegar nuestro poder energético como peruanos. Que por favor, como se tiene, para mencionar las pasadas notas de nuestro himno nacional del Perú. A ver. Gracias. prensa, una vez más, a los amigos de prensa, prensa escrita, prensa radial, prensa periodística, que hoy nos está acompañando en esta conferencia. Voy a ceder el micrófono a continuación para el saludo institucional que va a estar a cargo del coordinador de la Comisión Central de Admisión 2010-1 de la UNASAM, filial Barranca, el ingeniero Hernández Verde Lucas. Le brindamos los palabras. Señor rector de la Universidad Santiago Martínez de Mayolo, ingeniero Bruno Villalobos. Señor presidente de la Comisión Central de Admisión 2010, doctor Alcides Medina. Ingeniero Francisco Montesino, director general de la filial UNASAM Barranca. Ingeniero Oscar Ruiz, jefe de la oficina de admisión. Licenciado Érico Santisteban, director académico de la UNASAM filial Barranca. Licenciado Carlos Reyes, director del Centro de Producción y Prestación de Servicios. Demás miembros de la comisión que nos acompañan esta mañana. Señores periodistas, quiero, a nombre de la Comisión Central de Admisión 2010-1 de la UNASAM filial Barranca, expresarles a ustedes la más cordial bienvenida. El propósito de haber convocado esta conferencia de prensa es para hacer público el proceso de admisión 2010-1, el cual ya se estará dando detalles más adelante. En esta primera intervención simplemente quiero invitar al vicerrector académico para que dé la apertura a la conferencia de prensa como nuestra máxima autoridad. Gracias. Muchas gracias. Colegas docentes que me acompañan en esta mesa de honor, señores periodistas, gente de esta conferencia de prensa. En primer lugar, expresarles a ustedes nuestro agradecimiento por su presencia en este acto que nuestra universidad ha convocado con motivo de dar detalles respecto al proceso de admisión que estaremos llevando a cabo en el presente año. Quiero aprovechar esta oportunidad para que en nombre de nuestra institución, por el primer puesto, saludar al pueblo de Barranca, agradecerles también por haber depositado la confianza en nosotros como institución universitaria para formar profesionales a los hijos de los niños. En ese sentido también quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todas aquellas autoridades, personajes que de alguna manera, desde que la filial fue creada, han venido apoyando para su crecimiento, para su enriquecimiento. Efectivamente, son 15 años de presencia de la filial Barranca aquí en este pueblo, y tiempo durante el cual se vienen formando profesionales en las diferentes carreras que ofrece la filial. Producto de ello, pues, tenemos profesionales que vienen desempeñándose tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas, en la región y en el resto del país. De esta manera, pues, coadyuvando al desarrollo de la región y al desarrollo de nuestro país. En este sentido, nuestra universidad, el presente año, está convocando un nuevo proceso de admisión, producto del cual, en el caso de la Ciudad de Barranca, estaremos incorporando a 225 nuevos alumnos a nuestra institución. Para los detalles del mismo, quiero ceder la palabra al presidente de la Comisión de Admisión, que para el efecto nuestra institución ha designado en la persona del doctor Alcides Medina Ojea. Cedo pues la palabra para él. Muy buenos días, señores periodistas de esta ciudad. Efectivamente, nosotros somos los integrantes de la Comisión de Admisión UNASAN 2010. Mediante resolución electoral número 001-2010, UNASAN hemos sido designados miembros de esta comisión, que conformamos los siguientes docentes. De quien les habla, doctora Cien Medina Ortega, presidente. Como vicepresidente tenemos al magíster Hugues Ciro Portalatino Ceballos. Tenemos como miembro de la comisión, en este caso que nos acompaña, el doctor Julio César Menacho López, también integra esta comisión, que no está presente en este caso, Jaime del Carpio, que justamente en este momento viene pues cumpliendo la función de presidente encargado de nuestra localidad de San Juan. Bien, el objetivo principal de esta reunión, señores periodistas, es para oficializar, en este caso, el examen de admisión 2010. ¿Cuál es el objetivo de esta, en este caso, de esta actividad que tenemos que cumplir? Pase, por favor. Es aperturar, hacerles conocer cuáles son los pormenores de este examen de admisión, que iniciará pues a partir de 15 de presente mes. A partir del lunes, entonces, inician las inscripciones. ¿Cuáles son las vacantes que estamos ofreciendo? En este caso, para la unidad Balanca tenemos 225 postulantes para 8 carreras profesionales que ofrece esta unidad. También estamos ofreciendo vacantes para la sede Huaraz, en este caso también para todas las carreras profesionales, que hace el monto de 678 vacantes, haciendo un total, sumando a lo de Balanca, 893 vacantes. ¿Cuáles son, qué cosa ofrece la universidad? Ustedes, como podrán apreciar en la diapositiva, estamos ofreciendo una infraestructura adecuada. Por un lado, también ofrecemos una ciudad universitaria ya próximamente inaugurarse, ¿no? Y ofrecemos también, en este caso, 300 aulas universitarias, aulas virtuales, laboratorios, gabinetes especializados, biblioteca especializada. En este caso tenemos, especialmente para la ciudad de Huaraz, 11 bibliotecas especializadas, aparte de tener también una biblioteca central. Y próximamente ya está por inaugurarse la telemática. Son las bondades que realmente ofrece nuestra universidad a los futuros estudiantes, en este caso a 893 nuevos estudiantes de nuestra universidad. Para poder ejercer esta actividad que nos ha encargado la alta dirección, lógicamente hemos hecho los planes correspondientes, los objetivos correspondientes, para lograr en este caso captar que la meta máxima es 3.200 postulantes. Para poder concretizar estas metas y objetivos, entonces hemos elaborado un presupuesto. Pase, por favor, la otra. Un presupuesto, lógicamente, como su nombre mismo, es un presupuesto que tiene cierto de acuerdo a las características, es algo elástico, no es nada libre. Tenemos el total ingreso, o sea, si tenemos nosotros total ingreso, ahí están los respectivos detalles, total ingreso tenemos 684.250, los gastos serían 357.750. Pronosticamos una utilidad, en este caso, 326.500. Esto significa que nosotros tenemos que gastar 3.200 postulantes para poder lograr nuestra meta. Haciendo un recorrido rápido de 70 ya, si efectivamente tal vez pasemos a los 3.200. Vemos que en la zona de la Blanca posiblemente va a haber, pronosticamos unos 700 postulantes. Entonces estaríamos pasando prácticamente nuestra vida. Si nosotros logramos captar este importe, lógicamente lo que se va a beneficiar es nuestra Casa Superior de Estudios. Si es que nuestra Casa Superior de Estudios se beneficia, entonces eso también va a ser para el beneficio de la ciudadanía, tanto de Valencia como también de Guadalajara. Estamos indicando que con el monto que ustedes están visualizando, ¿qué cosa lo que queremos nosotros lograr con esto? Ya perfectamente hemos podido ver, próximamente, por ejemplo, tendremos telemática. Lógicamente telemática necesita, requiere una serie de equipos, lógicamente tienen que ser sofisticados. Y todo este monto, si es que logramos captar, y de hecho vamos a captarlo, va a ser para beneficiar la infraestructura de nuestra universidad, como también el equipamiento. Entonces creo que esos son los casos más genéricos con respecto, en este caso, a la ciudad de Barranca, sede de Barranca. Voy a dar el pase correspondiente a nuestro coordinador general, en este caso al ingeniero Hernán Vélez. Gracias. Bueno, de presupuesto y de manera general, ya escucharon al doctor algunos datos. Yo simplemente quiero aclararles que en Barranca también funciona una comisión de admisión que también es designado en el caso del coordinador por resolución electoral. ¿Cuál es la función de nosotros? Trabajar coordinadamente con la oficina central de admisión de la UNASAM Guarán. En este caso, la oficina de Barranca funciona con un coordinador, un docente de apoyo, una secretaria, un encargado de lo que es prensa, relaciones públicas, y tres alumnos de apoyo. Bueno, en esta oportunidad, las carreras que se están ofertando en Barranca son todas las que tienen las filiales. En procesos anteriores se estaba dejando de ofertar, por ejemplo, ingeniería, industrias alimentarias y también educación. En esta oportunidad se están ofertando todas las carreras, como pueden ver en el prospecto que les hemos entregado. Ahí está el cuadro total de vacantes. Entonces, hacen un total de 225 vacantes para Barranca. En sus diversas escuelas. A ver si lo tienes ahí. En la página 35 del prospecto que les hemos entregado está el cuadro de vacantes. Las inscripciones para este proceso de admisión se inician oficialmente el lunes 15 al 30 de marzo. El costo se mantiene en relación a los procesos anteriores. Es decir, estamos hablando de la inscripción para alumnos que egresan de Colegio Nacional, 200 nuevos soles, y para alumnos que egresan de Colegio Particular, 250 nuevos soles. Este precio incluye carpeta, crédito y todos los demás gastos que se requiera la inscripción. Tal vez ustedes observan en el prospecto está el calendario de actividades. Como saben, también la UNASAM tiene otra modalidad de ingreso, que es la modalidad de ingreso que se le conoce como examen exonerado. ¿Quiénes pueden participar en este examen por exonerado? Los alumnos egresados de los colegios en el primer y segundo puesto, es decir, los primeros puestos de los colegios. También en esta modalidad están los deportistas calificados. Tenemos también primeros y segundos, traslados externos, es decir, alumnos de otras universidades que quieran realizar su traslado para realizar sus estudios en la UNATAL. Víctimas del terrorismo, profesionales graduados. Algunos profesionales que ya tienen el título y que quieren nuevamente seguir otra carrera, están también ellos dentro del rumbo del examen de exonerado. Ese examen de exonerado también tiene una fecha y está programado para el domingo 28 de marzo. En líneas generales, estos son los detalles que estamos manejando para este proceso de admisión. De presupuestos habló el doctor, ellos manejan la parte presupuestaria. Nosotros nos apuntamos previamente en las coordinaciones con ellos. No sé si pasamos ya a la rueda de preguntas, creo que es lo más importante para despejar todas las dudas que ustedes tengan. Bueno, muchas gracias, entonces, de la entrevista, se han enterado ustedes acerca de cómo se está realizando este proceso de admisión 2010-1 de la UNASAM, y aquí en la UNASAM filial Barranca. Pasamos ahora a lo que es la rueda de preguntas para despejar las inconvenientes que ustedes puedan tener, y con toda confianza, la persona que desee participar, se levanta la mano para acercarme el micrófono y pueda hacer uso de la palabra y pueda también formular su pregunta. Bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud para que puedan ustedes informar a la población de Barranca? Sí, buenos días a los señores representantes de la UNASAM. Si bien, Soledad Sánchez de Radio Andina, mi pregunta es respecto a los presupuestos. Hizo mención precisamente uno de los representantes que había una meta y por lo tanto también dejó en entrever que esa meta que se consigue, y obviamente que no se consiguiese, aunque eso lo vemos bien lejano, porque hay bastante expectativa por parte de la población de nuestra provincia de Barranca ser parte de esta casa universitaria. ¿Qué proyección tiene respecto a esta meta para la UNASAM filial Barranca? Gracias. Pues bien, la pregunta es formulada. Sí. Bueno, como meta nos hemos planteado un mínimo de 500 titulares. 500 titulares por las diversas modalidades. Todavía teniendo en cuenta que en los procesos anteriores no se ha llegado a esa meta. Siempre hemos estado oscilando de 300 a 350 postulantes, últimamente en los procesos anteriores. Entonces, la meta que nos hemos fijado es 500 postulantes. Obviamente que para ello tenemos que trabajar en la discusión, tenemos el apoyo de todos ustedes también, de repente el presupuesto que manejamos como filial Barranca no es tan sustancioso como quisiéramos nosotros trabajar con todos los medios de prensa. Entonces, en ese aspecto, pido su colaboración, el apoyo, espero que esta vez sea recíproco también, nosotros que también podamos de alguna forma con ustedes llegar a un acuerdo. No sé si hay otra pregunta. Sí, por este lado, Mayra Alejandra Santana, Trauca de Radio Rusa. Buenos días ante todos. Represento a Radio Rumba. Tengo más que una pregunta, de repente alguna acotación. Yo soy alumna de diseño, me graduó en la Facultad de Educación. Y pues también trabajo en radio, soy locutora y he realizado bastantes encuestas. Y en esas encuestas he llegado a la conclusión de que los alumnos a veces no quieren postular a la universidad, la UNASAM, por motivo de que no ofertan más carreras. El año pasado, en la misma conferencia que se dio, yo di una acotación y un aporte, como por ejemplo lo que es ingeniería de sistemas, a los chicos que les gusta la informática, o ciencia de la comunicación. Hay una universidad particular como es la San Pedro que está jalando mucho a los alumnos, tanto de los colegios del Estado como de los colegios particulares. También se puede dar a conocer porque el examen es muy fácil, ¿no? Como es una entidad privada, acota mucho que los alumnos vayan y postulen y tengan la posibilidad de ingresar rápido. Pero como aporte, diría que también deberían ofertar más carreras para esta universidad, que en verdad los estudiantes de la provincia de Barranca, o uno de los jóvenes, para que de repente tenga más ingreso en nuestra ciudad. Gracias. Muy bien. Pregunta que voy a hacer a la directora nacional, pero yo quisiera también participar. Pues efectivamente, son otras las carreras que tenemos acá en la ciudad, y en la ciudad central tenemos 23. Dentro de las carreras que posiblemente se implementen en corto plazo, está la ingeniería de sistemas, posiblemente el turismo. La carrera de ingeniería de sistemas la tenemos en Huaraz, por ende, tiene la autorización por la ciudad universitaria. Normalmente es una carrera que puede implementarse en Barranca. Quizás ahorita el problema es tanto la implementación, el financiamiento, pero que ya mayor detalle nos va a dar sobre la gestión que se viene haciendo, sobre todo para la implementación de la carrera en Chiquiete. Gracias. Es verdad que estamos nosotros preocupados para que se cree o se implemente con resultados. Los trámites que se han hecho con los estudiantes ya se han llevado a la Facultad de Ciencias para que se implemente la carrera de informática que ustedes mencionan. Asimismo también se planteó, se hizo un proyecto que se llevó para que se haga un estudio de mercado sobre turismo y no ha prosperado, no ha habido. Lo que sí dio como resultado positivo fue la carrera de la administración. Está en este proyecto, estamos haciendo las coordinaciones, se ha enviado ahí una comisión inclusive que está presidida por el profesor Peláez, el profesor Menas, el profesor Ponte, sobre la implementación de la carrera de administración de trabajo. También ha llegado a despacho, que es tramitado también para la implementación de la educación, creo que en Enoro, que es que también, eso también estamos, se hacen las coordinaciones. Todos los proyectos, todas las requisitudes que llegan, los tramitamos, y con el apoyo de las autoridades de la dirección de profesor Rubén, yo creo que vamos a lograr en este año. Eso es lo que queremos, a pesar de dificultades que tenemos, de la infraestructura, pero siempre estamos con la mejor inquietud de querer que esas escuelas implementen acá en la ciudad de Barranca. Bueno, la verdad, yo felicito a la señorita que representa una emisora por la sugerencia que ha hecho usted, porque usted siente por la población. Ustedes son la voz del pueblo y todos los requerimientos del pueblo que ustedes realmente hacen llegar a las instituciones correspondientes. Es verdad, el binomio periodismo UNASAN puede hacer muchas cosas. Y magnífico la pregunta, como le deseo. Entonces creo, ya depende de la gestión. Esta gestión es que se tiene que hacer en diferentes niveles. En el nivel jerárquico, en este caso, hace la dirección. Otro nivel que tiene que hacer, en este caso ubicamos al doctor Montesino, es el nivel programático o táctico. Ya muy bien está informando que efectivamente ya se están haciendo los trámites pertinentes. Y lógicamente también el otro nivel es el nivel operativo. Muy bien ha manifestado también que está en manos de unos docentes. Entonces creo que hay que exigir a los docentes con la finalidad de se puede implementar. Cuando usted muy bien enfoca que las universidades particulares prácticamente están posicionando, incluso en el mismo campo profesional también. Pero aquí hay que ver la gestión general del Perú, hablemos así, gestión. ¿Cómo está la gestión del Perú en estos futuros? ¿Quiénes son los que realmente están manejando? Sabemos perfectamente que no es tan positivo, digamos. Ustedes mismos conocen. En fin, había que hacer un análisis profundo sobre el particular. Pero la universidad, UNASAN en este caso, como muy bien dice el eslogan, formación seria y exigente. Los profesionales que salen de nuestra universidad están ubicándose muy bien en el campo empresarial, financiero, etc. Ustedes saben perfectamente. nosotros decíamos, si es que logramos captar este importe que nos hemos programado, o hemos programado la meta pertinente, entonces lógicamente vamos equipando, poníamos cuáles eran las fortalezas de la UNASAN, próximamente ya se va a inaugurar la telemática. Tenemos una serie de actividades, pero gracias a todas estas programaciones, estas actividades que tenemos, se debe realizar con eficiencia, eficacia y hacer un poco de economía, es con la intervención justamente con todos ustedes. En Huaraz también tenemos periodistas que realmente hacen una pequeña evaluación de las instituciones y, disculpen la expresión, las instituciones se ponen pilas y logran con sus metas y objetivos. Y creo que si definitivamente logramos, y para eso nosotros tenemos un equipo de trabajo, hasta la fecha con nuestros objetivos estamos cumpliendo, y sé que lo vamos a lograr. Y como ya decía, ¿quién se va a beneficiar? Nuestra universidad, como también nuestra universidad. Gracias. Yo quería hacer mención respecto a la diferencia entre el costo del puntaje mínimo. Efectivamente, nosotros ya desde hace varios años venimos considerando un puntaje mínimo a los postulantes para que puedan tener acceso a nuestra universidad. Bueno, de hecho, el considerar un puntaje mínimo, el considerar una prueba de admisión para seleccionar a un grupo de postulantes, es un asunto un tanto complejo, un tanto complicado. Por ahora estamos utilizando este único parámetro para poder seleccionar a los alumnos y que de hecho nos está dando buenos resultados. Está en camino la modificación de nuestras currículas y en esa modificación se basarse lo que se llama el perfil del ingresante. El perfil del ingresante puede estar sujeto a una medición de una serie de parámetros que permitan seleccionar adecuadamente que es un postulante que va a ingresar a una de las carreras que está en la universidad. En este sentido, vamos a esperar que este año se va a presentar en un plazo de 6 meses aproximadamente, se va a asignar la selección para estar en efecto, y producto del cual, al tener esa capacidad de ingresarse, aplicaremos los mecanismos idóneos para la selección de ingresantes a nuestra universidad. Evidentemente usted hace una comparación de nuestra universidad con universidades particulares. Ese mismo asunto se presenta en Huaraz, ¿no? Universidades particulares en Huaraz que las son las mismas que están en Huaraz. Y nosotros apostamos por la calidad, apostamos por la seguridad de la formación de nuestros. No queremos tampoco tener alumnos que ingresen de cualquier manera, que terminen de cualquier manera, o está pues 3 ciclos al año, que todos ingresan, todos terminan, eso no queremos. Ustedes van a ustedes también los resultados, posiblemente acá en Barranca, nosotros estamos viendo Huaraz también, en el sentido de que los profesionales que ingresan de nuestra universidad son más competitivos, son calificados, que uno puede ver acá de los resultados que hay de esta universidad, pues estamos a tocar de instituciones públicas y la diferencia de las instituciones privadas que es a punto de entrar a la universidad. Eso es lo que quería contar. Un ratito, una cosa. Acá también a tomar, próximamente a recordarle, en el 2009-1 ha habido ingresantes, aproximadamente 152 ingresantes. Y en 2009-2, 170. Gran porcentaje hemos cumplido, no tampoco todo puede ingresar, a pesar que había el puntaje mínimo que ha habido también en Huaraz. Lo mismo asustar, porque ellos también en el territorio que queremos también alumnos que estén bien preparados, que no tengan problemas. Gracias. Ahí está, ahí está. Muy bien. Mayra, hasta acá. Solo quiero acotar que un alumno que tiene la capacidad suficiente, si tiene una institución privada o del Estado, si rinde, encuentra en cualquier lugar un trabajo. Eso, primero. En segundo, No, yo ahorita estoy hablando como alumna y como locutor. Acá hay varias empresas, tanto radiales como televisivas, que tratan de apostar, que tratan de que la juventud confíe en esta universidad. Creo que de esa manera, como usted lo acaba de mencionar, si hice una comparación, de repente tomé como ejemplo de San Pedro, porque yo me doy cuenta que los alumnos, tanto de la entidad privada y de la entidad pública, están como que tomándole más atribución, de repente más facilidad de ingresar a la universidad, ¿no? Y de la universidad como que la dejan de lado. Yo cuando he realizado, he ido a la calle, he pasado de repente con mi reportera, hice unas pequeñas encuestas, siempre como que la universidad quedaba abajo, como que la universidad estaba chiquita y la privada siempre era la que tenía que estar arriba. Uno como locutora también, ¿no? Tiene que estar acotando por la universidad. Cualquier alumno, cualquier estudiante que egresa o estudia, es partícipe de la universidad, quiere que su universidad siempre esté arriba, siempre hable bien. Y como locutora, estoy tratando yo de eso en cada programa, de repente mandar pequeños comentarios o hacer un buen ejemplo a la universidad. Buenos días a las autoridades universitarias de la UNASAM Barranca y de la sede principal de Guanaca. Tres puntos importantes. El primero, el tema del orden de mérito y los puntajes en los cuales ustedes están ofreciendo para los exámenes de admisión. El segundo, la poca y la falta promoción y difusión que ofrecen como autoridades universitarias hacia la comunidad. La comunidad en la provincia de Barranca y los sectores aledaños necesitan informarse más de que en Barranca hay una universidad estatal que ofrece diversas carreras profesionales, que quizás durante el año, exageradamente, son dos veces que se le da la difusión correspondiente. Se debería de hacer una constante discusión, el marketing y la publicidad. Las universidades particulares lo están haciendo. Yo imagino que también ahora, con esta pequeña acotación, ojalá que puedan desarrollarse también este tipo de discusión. Y el tercero, ¿por qué no se le ofrece una independencia presupuestal a la filial Barranca con el tema de CFU? Son los tres puntos importantes que quería yo compartir esta mañana. Gracias. Una participación de Manolo Rigo. En los dos últimos exámenes, yo es de conocimiento público, hemos hecho para acá y hemos salido de vivir con los alumnos. E inclusive, ya como tenemos móvil, también hemos tenido la suerte de visitar las provincias de Daño, Casma, Guarné, Guadal, Guacho, yo conjuntamente, proyección social también a los barrios, en Paramonga. Estamos con fuerza. Tal vez no, claro, no hacemos como nosotros universidades, pero ya la UNASAM, por los 15 años, ya tiene un prestigio ganado y hay buena cantidad de consultantes. Es un poquito lo más que yo pienso en estas situaciones, y como es, hay que estar en admisión, un poco temor. Ese es el problema que tienen de postular, ¿no? Porque yo conversaba con gente de ya de edad, que está quedando en San Pedro, ingeniero, ¿nos podemos trasladar? Sí, te digo, pero el problema no debe ser el examen a ellos, como dicen, ¿no? Pero no, acá la universidad la organiza es estar en el mismo y por lo tanto deben estar por el examen de admisión. Esa es la referencia. En promoción estamos fuertes, tenemos amigos en la radio que nos apoyan, Radio La Rumba, Radio Andina, Radio Paterno nos apoyan. Y también la promoción de los alumnos que están trabajando integrados en diferentes zonas. Yo creo que la pregunta sobre la independencia de Estado de Admisión, profesor Carlos, es el más indicado para donde está. Bien, señoras autoridades, muy buenos días. Señores periodistas, muy buenos días, muchas gracias por su presencia de hoy. Bien, la administración de la universidad en general es una administración seria, ¿no? Y sobre todo cuando se maneja por recursos económicos. La ley de presupuesto confirma a que todas los centros de costos, los centros de producción, depositen sus fondos en 24 horas de haberlo recaudado vía la Casa Uni, vía la universidad. Entonces, lograr una independencia económica es complicado, es difícil, inclusive acá en la ciudad. Pero lo que se trata de hacer es que esos recursos económicos que generan los centros de producción, en este caso la filial, sean utilizados eficientemente por el centro de producción y por la universidad. En ese sentido, posiblemente algunos problemas de tipo administrativo que genera la central, con el gran desafío administrativo que se maneja, y de repente se cometen algunas cuestiones de acciones tardías, ¿no? Pero en verdad, no es posible lograr una independencia económica de ser tipo a través de la administración de la universidad. Es difícil, no es una economía. Señorita, el profesor Bandera de Adel, Félix Pascual, de Radio Mina. Señores, la preocupación constante, como decía la señorita Manolo, en verdad, y que venga a decir la palabra, es la preocupación conjunta de tanto de la parte de las autoridades y también del público a través de la ley. Quisiera tocar un punto muy importante que se tiene que decir. Que sí es cierto que el CPU debe estar en las bancas. El anhelo máximo es que se convierta en un centro magnificante en el cual se tenga un gran éxito, con la finalidad de formar justamente a los futuros estudiantes de la UNAM. Tenemos una población de admisión de 69 para 225. Estamos hablando de daño de vida. Esto podría ampliarse con el propósito de ampliar mayor expectativa. Al ampliar mayor expectativa tenemos mayor cantidad de alumnos en el CPU. Hay ingreso económico favorable para la UNASAM. Y lo más importante es formar a los futuros estudiantes de la UNASAM con el perfil que justamente se hablaba, el perfil del estudiante de la UNASAM. En conclusión, mi pregunta es, y la preocupación, es la mayor ampliación en cuanto a la oferta, no de 69, que es actualmente, sino ampliar a un porcentaje más, con el propósito de formar el perfil académico del futuro profesional con estudiantes de la UNASAM, que es muy importante, y un paso por ahí que el aspecto económico también no nos iría mal. También una universidad con prestigio también va con un respaldo económico. Otro punto muy importante, quisiera hablar con el ingeniero Oscar Ruiz y comentaba con una novedad para este año y quería compartir con todos los medios de comunicación, cuál es el orden alfabético que este año se va a implantar para evitar justamente que la última semana o con la formación que tenemos de que el peruano siempre espera la última hora. Entonces, orden alfabético, la inscripción. Esto conlleva que hay que difundir bastante porque nos vamos a encontrar con una novedad si no funcionamos con todos los medios de comunicación. Y aquí una tarea muy importante que tiene pues la comisión que lo encabeza el ingeniero Verde. Por otro lado, quisiera un punto importante de esto que sigo insistiendo, tres preguntas. En cuanto al presupuesto de admisión de Barranca, que es ínfimo y ustedes lo conocen, y con eso no se puede hacer tarea de marqueteo, tarea de organización, tarea de captación. Quizás por respeto jerárquico, no se toque este punto, pero estamos aquí entre familia y queremos doctor Máximo Alvide de Medina Ortega. Tomar este punto muy importante, aquí estamos con un presupuesto que en realidad la Comisión de Barranca no puede cumplir su objetivo de magisterio. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, yo quería referirme a la pregunta sobre la cantidad de vacantes por la modalidad del centro preuniversitario. Bueno, esta cantidad de vacantes, en este caso 69 que están dadas para la cantidad de vacantes, que está en el un porcentaje que está aprobado por el Consejo Central. El porcentaje considerado del 30%, ya sea para los cambios de moral o para los cambios de barranca. Por este hecho, debo mencionarles de que anteriormente ese porcentaje se consideraba el 35%. Hubo una discusión muy amplia en el Consejo Universitario hace más o menos 2 años, en el sentido de que algunos proponían de que ese porcentaje debería ser mucho menor. Pero la idea es de que si bien el centro universitario permite un ingreso a la universidad, pero también para el estudiante significa un costo. Entonces, hay muchos postulantes que no están en condiciones de pagar posiblemente un centro universitario para tener un derecho a una vacante en la universidad. Entonces, no tienen esa posibilidad de matricularse en una academia o de asistir a un centro universitario. Entonces, entre esa situación y la otra, se tuvo que tomar un criterio. Y el 30% que se está considerando, pues, está dentro de los rangos que se dan en las diferentes universidades nacionales del país. Eso es lo que puedo mencionar al respecto. El otro referente a la inscripción por orden alfabético, hemos considerado de que Barranca es una situación especial, es diferente al caso de Huaraz, la cantidad de postulantes que hay acá es mucho menor. Estamos hablando de una meta de 500 para este año. En este sentido, en coordinación con el coordinador del proceso de admisión de la ciudad, con el señor, se está autorizando la inscripción sin este orden alfabético. La inscripción va a ser en orden alfabético conforme se estaba haciendo en los procesos anteriores. Y finalmente, el otro punto era respecto a. Lo voy a pasar a la presidenta para que. Bueno, 3 intervenciones bastante realmente positivas. Yo, como presidente de la Comisión de Admisión, me siento contento, sé que también todos los integrantes de la Comisión. Había indicado en un momento el binomio, una tan periodista, discusión mágica. ¿Por qué no se hace mágica? ¿Por qué no tratar todas las sugerencias que ustedes están dando? Es posible, todo lo que ustedes están solicitando, indicando, es posible llevar a la práctica. Es posible. Nuestra universidad tiene una visión, misión, y lógicamente tiene objetivos estratégicos. Y luego los niveles de gestión, los 3 niveles. Como también ya había indicado, les mostré en las diapositivas, las 11 facultades tienen centros de proyección social, tienen centros de investigación, es toda una estructura organizacional, pero de repente alguien no les toma el pulso. Pues tienen que tomar el pulso, son los que conocen, porque ustedes, como muy bien decía la señorita, están más en contacto con el pueblo. Y es que bien sé que en este caso nuestro vicerector académico está tomando nota sobre este punto que ustedes están interviniendo. Y posiblemente la UNASAN en el futuro tiene que confiar en este punto para dar mejor servicio a nuestra ciudadanía, para dar la posibilidad de cartera a nuestra UNASAN y que puedan tener una formación seria y exigente. Y creo que eso lo vamos a realizar. Ustedes hablaban, usted, señor periodista, decía, en cuanto al presupuesto, que Barranca no tiene discusiones, ¿verdad? También si no hay marketing, si no nos maqueteamos, no vamos a lograr nuestras metas y objetivos. y la Comisión Central se ha tomado también en cuenta estos aspectos. Ya tomo conocimiento de ustedes, a pesar, como muy bien ha indicado el magíster Carlos Reyes, es cierto, hay restricciones presupuestarias, pero con una buena programación es posible cumplir nuestras actividades. Y por lo tanto, nosotros hemos considerado, ustedes periodistas, quiero que conozcan, porque tiene que ser transparente todo esto, nuestro accionario. Juguemos limpio finalmente por nuestra institución. Entonces, le hemos asignado 40 galones especialmente para la difusión de este examen de admisión para esta filial. Entonces, hay apoyo constante, hay coordinaciones constantes. También hemos asignado un pequeño monto, que tiene ciertas restricciones, para caja chica, o sea, aquel monto que se mueve rápidamente, caja chica, para gastos urgentes. Justamente conversábamos con el ingeniero Pérez, y de nuevo repito la palabra marketing, esto es una forma de hacer marketing, y van a poner más gigantografía. Y posiblemente en sitios estratégicos como son las municipalidades. Y ustedes van a ser testigos. De acá a una semana estará lleno de gigantografías, ¿no? Así de difundir este estándar de misión y lograr con nuestras metas. Las preguntas muy buenas también las tocaron. He tomado nota de las preguntas de los señores periodistas, señores términos, y saludos y la felicitación de la Comisión de Admisión al Ministerio por la presencia de ustedes. Haciendo resumen de las inquietudes que vierten ustedes sobre nuestra Casa Superior de Estudios en la UNAFAM, por lo tanto, que tiene estructurada. Actividades académicas y administrativas que están en la RAN. Esto lo conoce mejor que nosotros, y todas sus fortalezas, todas sus debilidades que presenta cualquier universidad, y más aún una filial que permanece como tal, porque en realidad el pueblo de la Barranca es una especie de apoya, esta filial debe inclusive tener, o ya no tiene parte del presupuesto, pero también es vertido a través de la sede central. La señorita periodista, que además es alumna, es una gran fortaleza quizás para nuestra universidad, y como también ustedes, señores periodistas, asientos acá, porque nuestra universidad está en el proceso de acreditación. Como ha ocurrido con las facultades de medicina a nivel nacional, nuestra universidad ha iniciado en la Facultad de Educación, están ingresando la Facultad de Ciencias Médicas, de la cual forma parte del Consejo de Facultad. Se solicita una serie de parámetros, estándares que ya están establecidos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que debe cumplir una universidad para dar una adecuada formación a la ciudad. Esta formación no solamente tiene que ver desde el aspecto académico, sino también desde el aspecto de proyección social, desde el aspecto de la investigación, entre otros, que sigue en el sistema universitario a nivel mundial. Y se habla mucho de las universidades que van o abren apertura a filiales, están inclusive con problemas de tipo judicial. La última que ha sido muy bien publicitado a nivel nacional, con problemas de político a nivel central. La pregunta, señora periodista, es de ustedes, creo que lo saben mejor que nosotros aquí en Barranca, yo puedo hablar de ahora, es el hecho de que inician sus actividades académicas en lugares que no son aptos para una dinámica académica. Si hablamos de que esta dinámica académica tiene que ver con el aspecto de metodología o teoría, que tiene que ver con la práctica, en el área médica tiene que tener su convenio, y eso es lo que tiene convenios con Lima Norte, Dirección de Salud Lima Norte, y por ello con el Hospital de Barranca, el Hospital de Guardia, etc. Un convenio que exige de parte de la universidad una serie de requisitos, como también la universidad envía a sus señores estudiantes para la formación adecuada, y además son docentes de esos hospitales que encargan de la práctica. Nos preguntamos si las universidades que acuden acá en Barranca, no sé cuántos son, tendrán esta coyuntura de tener algunos convenios que le permiten una formación académica adecuada. Entonces yo creo que ahí la población de Barranca tiene que también saber, a través de los medios de difusión que ustedes manejan de la mejor manera, y en esta oportunidad con el apoyo a la comunidad. Cuando se habla de orden de mérito y puntaje, no se está estabilizado a nivel nacional mundial el derecho de poder seleccionar a sus mayores estudiantes. Y yo también he hecho una serie de preguntas y respuestas de la ciudad de Guadalajara. Las universidades privadas programan su examen de admisión una vez culminada, el examen de admisión en la Universidad Nacional de Santiago de Mayor, que es para aquí, para captar la población que ha quedado de contenido. Y van los verdades que manejan el plan de terminarse la carrera universitaria en 4 años. Y tener que tener un local adecuado, una infraestructura adecuada, y tener una biblioteca adecuada, ¿qué formación tienen? Yo creo que es menester que la prensa de Barranca haga esa decisión respecto de que la acreditación en la universidad está en marcha y que esto requiere una serie de parámetros que debe cumplir la universidad. Docentes calificados con grados académicos, con proporcionalidad que pide la ley, bibliotecas que tengan pues el sistema globalizado de acceso a revistas indexadas a nivel internacional. Entonces, eso es una elección que tiene que también llevar adelante. Los lugares donde deben desarrollar su práctica, los laboratorios donde deben desarrollar su práctica. Entonces, yo creo que todo esto, quizás con una serie de dificultades, que también lo conozco de cerca, en este caso de la Universidad de Aranda, es necesario de que nos pongamos con la palabra secreta para poder sacar adelante algunas deficiencias que hay, y la va a haber. Somos una universidad pública cuyo monto de ingresos no son adecuados. Cuando se habla del incremento de las vacantes, son las diferentes facultades y de la sede central que fijan sus vacantes para la ciudad de Barranca. Si hay una institución respectiva a través de su propiedad de la ciudad de Barranca, donde se pueda ofertar una mejor preparación con laboratorios, con todos los parámetros que requieren una acreditación, yo creo que los miembros de un consejo de facultad van a incrementar el número de vacantes. Y esto, suma del Consejo Universitario que tiene que ir a lo puede finalmente acordar, y será un paso más en las prerrogativas de nuestra universidad en cuanto a un mayor acceso a la vacante. Y que la comisión de admisión en este año de 2010 nos está tomando también esta determinación que necesitamos tener por orden alfabético para de una manera específica poder captar un mayor número de personas. Por supuesto, yo creo que este es más manejo político de la universidad, de la central, y también de acá, en Barranca. Yo creo que tienen un gran aliado, un colega mío que es alcalde de acá, de la ciudad de Barranca. No sé cómo ganar la relación, pero sé que docente también está de la universidad. Entonces, contando con un aliado político, cosas se pueden modificar. Y estamos en coyunturas electorales, señores periodistas. Creo que en este examen de admisión, algunos detalles, con la mesa de las autoridades nuestras a nivel central, se pueden lograr una serie de objetivos, una serie de preguntas que la población de Barranca, de Paramonga, llámese también, que son cercanas, puedan conocer, o ya lo conocen probablemente, lo que es la UNASAM, como Universidad Nacional en la sede de Barranca, porque tengo entendido que con todas las características de una universidad única, que es una universidad nacional de la UNAM. Siempre quiero acotar lo que decía el doctor Nacho, que venía a ver el doctor Miguel, que usted lo conoce. Gracias a él, estamos en este local también, que nos ha prestado, el anterior de los exámenes de también nos ha prestado, en lugar de eso también nos está apoyando, en los tres pabellones que tenemos, que estamos construyendo el segundo piso. Es el único alcalde provincial o de los cinco distritos que nos está apoyando. Yo les doy gracias y agradecer a ustedes. Como docente y como alcalde, para poder tratar a Dios para la universidad. Yo solamente te quería tomar conocimiento. Vamos ya concluyendo esta conferencia. Tenemos dos últimas participaciones, Soledad Sánchez y luego Manolo Río. Gracias una vez más por permitirme en todo caso hacer las interrogantes, ya que son poquísimas las veces verdaderamente que vemos a las autoridades de la UNAM, especialmente al ingeniero Russell Villalobos, ¿no? Y a la comitiva que ha venido de la Universidad de la Central. La verdad es que acá hay un tema muy importante. No se discute de repente que la universidad, la UNAM Miguel Barranca, no sea o sea conocido. Si no se discute, en este caso yo creo que mis colegas estarán de acuerdo, la vigencia que debe tener la UNAM Miguel Barranca, la vida activa y orgánica, debe estar presente y latente. Y eso decía en una de sus interrogantes mi compañero Manolo Ríos. La universidad, la UNAM es conocida. Para nadie es un secreto que Barranca tiene una universidad estatal, pero lo cierto es que le falta tener más vigencia, más vida orgánica, más actividad, verlos en diversos. Diversas actividades, lo ha dicho el representante de la Fundación Miguel Barranca, es cierto, el año pasado ha tenido mayor actividad, ahora también déjeme felicitarlo porque lo hemos visto preocupado en las diferentes reuniones que ha convocado el alcalde provincial, ya sea en el Comité Provincial de Defensa Civil y otros temas de coyuntura que son importantes. En fin, otro de los puntos, uno de los puntos sí está interrogante y mejor como una sugerencia, un pedido. En este caso, se discute que las universidades privadas pues tiene mayor cantidad de alumnados, tiene mayor de repente expectativa por parte de la población de la provincia de Barranca, de repente por los exámenes de admisión y otros factores más. Pero también uno de los aspectos de repente débiles, diría yo, de la UNAM y de Barranca, es establecer un horario por cada facultad para que le permita a quienes trabajan puedan también estudiar. Y eso es lo que hacen en cierta forma las universidades privadas. En ese aspecto deberían tomar en cuenta para que también tengan prioridad. Yo no creo que cualquier persona quiera apostar a una universidad privada. Muy al contrario, queremos apostar a una universidad del Estado y sobre todo por esta situación económica que es muchas veces cada vez más deprimente. En este aspecto que tomen bastante en cuenta qué posibilidades habría de establecer un horario para quienes queramos integrarnos a su universidad, pues al menos nos permita de esta manera y esto pues definitivamente va a redundar en que la universidad va a tener, me imagino, mayores expectativas de la población de la provincia de La Mano. Otro de los aspectos que compartí el año pasado en la conferencia de prensa fue respecto a convocar en cierta forma periódicamente de acuerdo a las posibilidades y ver también el tema de la titulación. Hay muchos que egresan de la UNAM Miguel Barranca y lamentablemente cuando se presentan no dicen soy egresado de la UNAM Miguel Barranca porque el título dice bueno, hizo su titulación en San Pedro y aquí sale el título. Otro de los puntos es respecto también al tema de maestría, al tema de maestría que es tan importante. Ahora no solamente basta de repente egresar a la universidad, sino que también hay que prepararse, hay que hacer maestría, doctorado, y en ese aspecto también debería tomarse en cuenta. Yo le agradezco bastante realmente que una vez más me hayan atendido y espero que sean absueltas mis interrogantes. Gracias. Muy bien, vamos a cederle el micrófono para responder esta pregunta al director académico de la UNAM. Con el permiso de las autoridades que me acompañen con este honor, tengan ustedes muy buenas tardes, señores periodistas. Fundamentalmente, basándonos objetivamente en la pregunta que realiza la señorita, nosotros tenemos, por política de trabajo académica, establecer los horarios de acuerdo a, básicamente, a directivas que especifican las normas académicas. Sin embargo, este año, 2009, en general, tanto en el primer semestre como en el segundo semestre, que estamos por concluir el 5 de marzo, hemos establecido horarios muy acordes, ¿no?, al perfil de los estudiantes. De modo tal que algunos semestres, básicamente, estén distribuidos de modo tal que se permita, por ejemplo, trabajar durante la mañana y ejercer su, digamos, derecho a estudios durante los horarios de la tarde. Básicamente, sí, por razones de estrategia presupuestaria y fundamentalmente de criterios académicos, los cursos básicos y los primeros ciclos han estado distribuidos durante la mañana. Obviamente, estos horarios naturalmente son flexibles y seguramente, están presentes las autoridades, tomaremos mucho más elementos de juicio para que durante el año 2010 y en adelante seguramente vamos a ir mejorando. Mucho más ahora que vamos a tener seguramente más infraestructura que este año, naturalmente con la ayuda de la alcaldía de la provincia de Barranca, se está ampliando mucho más la infraestructura. Y adicionalmente también la comisión que trabajó para el diseño y la implementación de la biblioteca también está en trabajo, ¿no? Y que seguramente eso nos va a permitir tener mucho más infraestructura para poder tener una viabilidad flexible del horario. Por este punto quizás quería, aclarar su pregunta. Relacionado al asunto del PLP, la filial Barranca está estableciendo un criterio muy, académico. Ya el año pasado se ha establecido el PLP de Economía, de educación, está en curso actual del PTP, o del programa de titulación profesional de la Facultad de Ingeniería Civil. Seguramente el día próximo se estará reuniendo la Escuela de Economía para proponer un nuevo proyecto del programa de titulación profesional para este año 2010. Se está tomando todo esto en criterio porque estamos a la par de un contexto bastante serio, y aquí quiero plantear y aclarar una enorme diferencia entre nuestra universidad y las otras universidades que están no solamente en el medio provincial sino regional, aquí en Lima Norte. La Universidad Santiago Antunes de Mayolo actualmente ha entrado en un proceso de acreditación universitaria, y ese es un trabajo sumamente serio. Entonces, casualmente, en la central ya se venía desarrollando un trabajo de acreditación durante el año 2009, ¿no? Y esto abarca también la filial. Casualmente, el día 16 y 17, el día martes y miércoles, nosotros tenemos una reunión muy importante de capacitación sobre acreditación universitaria en nuestra filial, motivo por el cual vamos a hacer un alto a nuestro trabajo académico, principalmente los docentes, para poder estar dentro de este trabajo, porque van a venir personas capacitadas a, reitero, capacitarnos en este rubro, que es muy importante y que determina y marca la diferencia, porque la acreditación pues es una, es un criterio debidamente estipulado por la Asamblea Nacional de Rectores a través de la Comisión Específica, que es el CONEAO, y hay una directiva precisa para la Universidad Santiago Antunes de Mayor. Entonces, en este contexto, se marca una enorme diferencia, ¿no?, con muchas universidades, la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayor, y que actualmente por eso, y en este contexto también, se exige que el nivel de conocimiento, ¿no?, de el postulante a ser bienvenido a nuestra universidad tenga un grupo, ¿no?, un nivel avanzado, de modo tal que, digamos, responda a las expectativas profesionales. Naturalmente es cierto que la Universidad Nacional Santiago Cruz de Mayor, no es afiliada en Cubiliendo, al ser una universidad pública, tiene también los efectos, ¿no?, de las dificultades presupuestarias propias de la universidad pública. Sin embargo, se va a hacer y se está haciendo todo el trabajo posible para superar esos problemas. Creo, para contar algunos aspectos respecto a la intervención suya de la señorita periodista, se mencionaron tres aspectos, de los cuales ya dos de ellos han sido tocados por el sector académico. Bueno, yo quiero hablar sobre los horarios también, en el sentido de que efectivamente existe una directiva respecto al horario que debe impartirse en la formación de nuestros estudiantes. La directiva establece que cinco principales en la mañana, cinco principales en la tarde. Eso le hace tanto para Guaranca como para Barranca. Pero Barranca tiene un caso especial por limitaciones en cuanto a infraestructura, a veces no se puede seguir esa directiva. Pero a lo que formalmente usted ha planteado, al hecho de que hay ciertas carreras que efectivamente requieren un horario especial para poder que los alumnos puedan estudiar, alumnos que muchas veces trabajan, tienen ocupaciones y pueden hacer. Carrera de texto, carrera de educación, de contabilidad, para citar algunos. Esto ya se ha tocado en algunas oportunidades en un consejo de visitarnos hace dos meses más o menos. Entonces, en virtud a lo que se ha planteado, posiblemente para el próximo semestre, estoy hablando posiblemente en este 2021 o 2022, estaremos acumulando una propuesta de horarios con facilidades para ciertas carreras, porque evidentemente no todas las carreras pueden acogerse a un horario único, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Entonces, está pendiente esa propuesta, sí, ya hay una preocupación, el Consejo de Estado, uno de los consejeros lo planteó, y debemos darle un trámite al pedido este que se ha comentado. El otro aspecto referido quizás a lo que en términos generales yo podría resumir lo que usted ha mencionado, en referido a la proyección social de nuestra universidad. Efectivamente, nosotros tenemos tres ejes principales: uno, la formación profesional de nuestros alumnos; lo otro, la proyección social; y tercero, la investigación. Evidentemente, la creación de una universidad tiene que responder para resolver los problemas de nuestro trabajo social. Yo sé que es un trabajo fuerte que está haciendo esta filial, cargo de profesor y todas las responsables de escuela que hay en esta carrera. Hay un trabajo fuerte de producción social en aras de dar solución a los problemas que tiene este pueblo de Barranca. Para ello, eso obviamente tiene que haber una presencia de las autoridades, en este caso el director principalmente, en el seno de la gestión que se hace aquí como pueblo, ya sea como el alcalde u otras autoridades. Efectivamente, tuvimos nosotros la oportunidad, la suerte de estar acá en Barranca hace algunos años en la coordinación general, y hemos participado en diferentes reuniones con el fin de dar solución a problemas del pueblo de Barranca, pero que también en muchas oportunidades son beneficiosos para nosotros. Entonces, producto de ello, por ejemplo, porque es el director de la ciudad, el alcalde actual está construyendo algunos pabellones en nuestra filial. El alcalde anterior igualmente, el agradecimiento, él construyó algunos laboratorios, y así como ellos, otras autoridades que han pasado por el gobierno municipal de la provincia. Entonces, son dos aspectos que yo sé que el director de la filial de los Estados Unidos muchas cosas ya y está trabajando en eso. Bueno, y por último, lo que se refiere al programa de titulación, ya lo ha mencionado el director académico, con fuerza se está tomando este trabajo. Han habido programas de titulación en contabilidad, en economía, en derecho, actualmente en la Facultad de Comunidad Civil. Entonces, queremos que nuestros egresados tengan la oportunidad de titularse con el nombre de la universidad y no se vayan a otras universidades. Esto es lo que quería contar respecto a esto. Quizás el director de la ciudad, sobre la presencia de nuestra universidad en el seno de las instituciones públicas, pueda darlo también como compañero de detalles. Gracias. Sí, como director, lo que está en el producto, que tiene que ser, ser más presente. Y en todas las limitaciones, reuniones, todo lo que es presente, conversando con las autoridades. Tal vez no totalmente, o como te dices, pero de paso, silenciosamente. Yo soy permanente por el alcalde del estudio de Lurien, porque me interesa que tiene que apoyar. Y otra autoridad. En otro, yo quería recalcar acá, porque el PPD, señores, yo tengo la mayor intención y el mejor interés en el realice, pero también tiene que comentar de los señores egresados. Las puertas están abiertas, no solo no por el PPD. El derecho, ya vamos haciendo una coordinación, hacer una pre-institución. Yo, como autoridad, me interesa que todas las escuelas tengan su PPD, lo más rápido que se puede hacer. Porque también nos genera interés económico, ¿cómo no vamos a querer que pague por su egresado? Inclusive, ya estamos entrando también ya para el PTC de agronomía. El año pasado ahí, ahora también queremos. Pero también tenemos que reunir un mínimo de alumnos. Mínimo son 25 alumnos para llegar a rentarse. Menos de 25 alumnos no es rentable como ley económicamente. Entonces, todo lo que incopo, aquellos que son rentados, aquellos que quieren el PTC, ellos tienen que abrir la convocatoria de ellos. La filial o la universidad está con los brazos abiertos para apoyar en todas las gestiones, incluyendo el trámite, como se llama allá ahora, para apoyarlos en toda su gestión, para su resolución de egresados. Nosotros, como le digo, como autoridad, seguiremos trabajando, como siempre lo vamos a quedar y con mayor fuerza. Tenemos ya una última pregunta que esta conferencia de Manolo Dorrego. Bueno, una vez más, a manera de sugerencia, señores autoridades universitarias de la UNASAM Huaraz y de la filial en Barranca, la preocupación es por qué no se está trabajando correctamente con el tema de la distribución del canon, sobre canon que ofrece el gobierno central a la UNASAM Huaraz. Y aparte el presupuesto que ha otorgado el Ministerio de Economía y Finanzas a la UNASAM Filial Barranca. En mis constantes visitas que yo desarrollo a la Filial Barranca, observo un descuido total en la infraestructura y llámese también el cuidado de los ambientes de la UNASAM Filial Barranca. Hace poco estuve yo en esta institución y pude apreciar un descuido absoluto en los delitos higiénicos. En los servicios higiénicos, en las aulas, en el auditorio, en los lugares de investigación, no es una adecuada infraestructura para que los alumnos puedan desarrollarse científicamente y también en el tema profesional. ¿Qué está pasando? Le pregunto yo aquí en esta conferencia de prensa a ustedes, señores autoridades. Sí. Yo quería referirme a tu inquietud sobre el canon, tenemos derecho como universidad. Efectivamente, nuestra universidad tiene el privilegio de tener uno de los mejores canon a nivel del país. Esto principalmente pues porque la sede central está ubicada en una región por donde los ingresos por la actividad de dinero acá son muy grandes. Pero lamentablemente la misma ley establece que la inversión que hay que hacer de ese dinero tiene que hacerse en la misma región. Lamentablemente la Filial Barranca se encuentra en la región Lima, que está fuera del alcance de la región Huaraz. Evidentemente pueden haber algunos mecanismos que permitan que parte de ese presupuesto vía las facultades se pueda beneficiar las escuelas que tenemos aquí en la ciudad. Pero es un tema que debemos trabajarlo conjuntamente con el director, con los responsables de escuela, con los decanos de las diferentes facultades. Pero en sí, la ley impide que los ingresos portanos podamos nosotros invertirlos aquí en la ciudad de Barranca. Respecto a la pregunta sobre la infraestructura y algunas preguntas que pueden haber, voy a hacer al director. Quiero acercar las responsabilidades y no me puedo responder. Es verdad, el año pasado se ha incrementado 25% más de los alumnados, 300 alumnos. A veces una estructura se hace para una cantidad de alumnos adecuados, el personal también. Tenemos personal de limpieza, 12 de la mañana, 12 de la tarde, que están permanentemente limpiando. Posiblemente, no sé a qué hora hay usted, pero sí, mi invocación es de decirle a los señores trabajadores que hay limpieza. Por el lado, tenemos también que hay que buscar, tenemos un poco de problema con la de las orillas. Teníamos un tubo que captaba cantidad de agua, también nos hicieron problemas que para ellos no había. Lo que requiere es como la población y la facultad en la universidad está creciendo y ya la infraestructura está quedando con el tiempo. No podemos mayor inversión, como ha anunciado el vicerrector, que no se puede invertir ni un solo más del canon que le corresponde a antes. Está prohibido. No decidiéramos la mejor intención. Pero yo le digo que nos apoye de alguna manera, de una manera como se decide, sacarse la vuelta, pero es imposible. Tampoco Guardia, tampoco la región Tigre, el Unido tampoco no nos puede buscar un pequeño porque estamos en ese nivel. Ni Guardia, ni Lima nos puede buscar un pequeño y tampoco Carlos Minero, estamos en el mismo salido de la Navarra. Pero ahí estamos trabajando porque vamos a tener en cuenta sugerencias, voy a coordinar con el personal de limpieza o al director administrativo para tomar sus sugerencias. Gracias. Antes de realizar el brindis de honor, tenemos la presencia también del periodista Máximo Campomanes, culminando ya esta conferencia de prensa con sus aportaciones. Muy buenas días. Bueno, quiero en primer instante saludar a cada uno de ustedes y al mismo tiempo hacer la siguiente pregunta. Y es conocido por todos que en época de electoral todo el mundo nos promete la autonomía o la creación de una universidad propia para la. Los argumentos y los estudios técnicos realizados demuestran claramente que es una gran verdad. Una gran verdad si todos estuviéramos de acuerdo y quisiéramos hacerlo. Pero desgraciadamente, solamente estos temas salen a los niveles cuando hay campaña política. Ahora, he escuchado a muchos candidatos, inclusive a la actual alcalde de Bolivia, hablando de una universidad. La pregunta es, tema de los universitarios. Ustedes no pueden dar el primer paso, no pueden promover, no pueden exigir que esto sea una realidad. A los estudiantes no se les puede organizar, motivarlos para que ellos puedan ser los abanderados para cristalizar este objetivo. ¿Qué es más? Muchas gracias. Definitivamente la respuesta no. Nosotros como autoridades no podemos potenciar nuestra universidad que tener otra universidad. Hay posiblemente, no posiblemente, hay una opinión favorable, como opinión que nosotros podemos opinar que es posible que la ciudad, se cree una propia universidad. De hecho, el Consejo Universitario se ha comentado eso, pero que nosotros como autoridades que exponemos la creación de la Universidad de Barranca a partir de la final, eso no es posible. Usted mismo lo ha mencionado, es una situación política que se aprovechan a veces para ganar algunos votos, pero esto de la creación de la final pues ya tiene años. Me acuerdo cuando estuvimos trabajando acá, la final se gestó de parte de algunos personajes de acá de la provincia, de parte de unos dirigentes vecinales. El primer proyecto de creación de la Universidad de Barranca se surgió en el año 2004. Ese proyecto fue alcanzado a la entonces congresista en el gobierno de Pedro Solero, Mercedes Cabanilla, la que creo que hasta ahora sigue dando el apoyo, pero que hasta ahora no se cristaliza ese miembro. Nosotros estamos de acuerdo, sabemos que posiblemente sea algo mejor para la ciudad, la creación de su universidad, pero reitero que como autoridades nosotros no podemos hacer esa gestión. Debo manifestar que en las circunstancias actuales que se están dando a raíz del problema que se planteó con la universidad la semana y la presencia de filiales sin autorización de esta universidad en diferentes partes del país y la creación de nuevas universidades, inclusive por comentario mismo del señor presidente, creo que va a ser una situación por ahora muy difícil de que se pueda centralizar, pero que en sí, si se quiere una universidad para un pueblo tal como se ha vivido en Morar para la creación de la UNASAM, costó muchísimo, costó hasta vida para lograr este anhelo, igual debe suceder acá. Aquí las autoridades, los personajes de este pueblo, deben estar unidos para pedir la creación de esta universidad y lograr pues que el gobierno dé la aceptación que corresponde. Eso es lo que podemos presentar en su quería acordar también, mantenerse tu pregunta, que la universidad se ha nombrado una comisión para que apoye la procreación que están coordinando con el señor alcalde. ¿Quién está integrada? El doctor Chen, el doctor Oster, coordinador de Derechos, la profesora Zulema, que es la coordinadora de Servicios. Las tres personas están con en permanente coordinación y nivel de viaje a Lima para que vayan a ver la situación de la creación de la universidad. Como director, todo mi apoyo, y ya escucharon ustedes que la mejor presentación a ella ya de la facultad, inclusive por acuerdo universitario, que ha, se acordó que se independiza la universidad. Todo el apoyo de Guadalajara, de ustedes tienen, más aún también yo como autoridad, estoy para apoyar y confiar con ellos que crean conveniente. Gracias. Muchas gracias. Por ahí tienen sus palabras. Respectivo para realizar el brindis. Reggae o no, efectivamente, volador de la provincia de Barranca, allá de prensa, deseamos también los que vivimos aquí en la provincia acceder más adelante a una universidad propia. Un tema que en diferentes momentos vamos también a tener abierto cargos, pero bueno, hoy estamos efectivamente en la conferencia de prensa del proceso de admisión 2010. Para este brindis de honor vamos a cederle el micrófono. Por favor, sí. Por este lado se encuentra Mr. Carlos, soy especial director del CPU de la UNASAR Barranca. Adelante, usted para un día de hoy. Muchas gracias por la referencia de las autoridades, de los periodistas. Esta conferencia de prensa ha sido significativa y una declaratoria sobre todo. Muchas preguntas de los demás periodistas, posiblemente qué lograría pendiente, que todo depende del esfuerzo con la cual nuestras autoridades lo retomen. Con respecto a la filial, ya se ha comentado, la única forma de creer en el esfuerzo y en la trayectoria que está proponiendo es el pueblo, no hay otra forma. Las autoridades políticas, los sindicatos, las comunidades en sí son las que tienen que impulsar su propia universidad, como la ley de engañamiento. Acaso como decía el señor alcalde, no me conocía el señor estudiante, y él ha comentado sobre cómo ha logrado que se cree una universidad en contra de la oposición del gobierno. No hay otro camino. Porque si no, cada instante de la autoridad política no va a ser una universidad, y eso no lo va a cumplir, porque tiene que tomar su protagonismo con el pueblo. Por otro lado, la UNASAR, con la autoridad que está presente, yo pienso que está dando un paso adelante para seguir que nuestra unidad también crezca. Poco a poco, la universidad ya está tomando el estatus necesario y apropiado a través de, de que los alumnos ya creen en nuestra ciudad. El centro universitario, una vez que lo tiene la ha crecido este año y ese signo de crecimiento es muy importante. En ese sentido, yo quiero una vez agradecerle y hacerle gracias por su presencia, de la autoridad, por su presencia. Saludos a todos.